Mira tú cómo es la vida, yo que enloquecía de pasión entre tus brazos. Hoy ya ves, lo sabes tú muy bien, cuando me buscas solo encuentras mi rechazo. Yo te di mi corazón, te di, en cambio tú solo me dabas un retazo. Y hoy ya ves, lo sabes tú muy bien, que cuando hacemos el amor es un fracaso. Porque ya se rompió el lazo que me amarraba a tus brazos como perro encadenado. Porque ya di media vuelta para liberar mi puerta de cerrojos y candados. Porque ya se rompió el lazo, ya no corro hacia tus brazos como potro desbocado. Porque al fin cogí la rienda y me quité la negra venda que me ataba a tu pasado. Mira tú cómo es la vida, yo que enloquecía de pasión entre tus brazos. Hoy ya ves, lo sabes tú muy bien, cuando me buscas solo encuentras mi rechazo. Yo te di mi corazón, te di, en cambio tú solo me dabas un retazo. Y hoy ya ves, lo sabes tú muy bien, que cuando hacemos el amor es un fracaso. Porque ya se rompió el lazo que me amarraba a tus brazos como perro encadenado. Porque ya di media vuelta para liberar mi puerta de cerrojos y candados. Porque ya se rompió el lazo, ya no corro hacia tus brazos como potro desbocado. Porque al fin cogí la